derechos humanos, todos los derechos para todas y todos, y de la Organización Internacional Oxfam. De mi lado izquierdo, del lado derecho para ustedes, van a estar todas las instancias de gobierno, federal y estatal, y todo alrededor, los demás compañeros de comités o comunidades de la COPUDA. Les pedimos pues a las autoridades que pasen aquí a su lugar, y también a la comisión negociadora, según fue el acuerdo de la Coordinadora de Pueblos por el Cuidado y Defensa del Agua. Muy buenos días, este solo es un aviso para ver cómo vamos a estar colocados en este escenario. Y ya más adelante se darán otras indicaciones para dar inicio a esta asamblea.